La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Fuerte al medio en cuarentena. La cobertura mediática. ¿Qué hacen los medios con el tema que monopoliza a la agenda? ¿Cómo trabajan en sus contenidos, en su programación y en sus estrategias? Recursos, programas y lógicas de los medios en la crisis. Y la pregunta por los intereses. ¿Qué compran los anunciantes cuando anuncian en los medios? Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Uno busca, mete la mano en el cajón y dice, bueno, a ver, ¿de qué voy a hablar que no sea el coronavirus? Y termina hablando del coronavirus. Sí, es un acontecimiento que cruza todos los niveles, categorías, temas, formatos de nuestra vida y se hace difícil, incluso en una columna de medios y de políticas de comunicación, apartarse del tema, pero vamos a tratar de aunque sea sobrevolarlo con algunos bordes o costados bien interesantes que nos arrojó esta semana. Claro, porque como decíamos el otro día, cuando nosotros trabajábamos la política gubernamental, es decir, el modo en que el gobierno comunica en este contexto, como lo que no podemos alterar es el contexto, vamos a analizar o hablar de nuestro objeto de estudio, si querés, o nuestro tema de trabajo, de investigación y aquello que tratamos de poner en conversación con nuestros oyentes y con los chicos y las compañeras de la tribu todas las semanas, pero bueno, por supuesto encuadrado en este contexto. Y en esa línea, si nosotros la semana pasada tratábamos de construir y encontrar algunas respuestas posibles para la pregunta ¿cómo comunica el gobierno? Distinguiendo la política de sancionar leyes con la política comunicacional, de usar estrategias para vincularse con la ciudadanía y con los medios sobre este tema. Hoy vamos a preguntarnos qué hacen los medios con el tema. Es una pregunta que en términos conceptuales podríamos definir o subtitular como la cobertura mediática del coronavirus, pero no nos vamos a quedar solo en esa cuestión, es decir, no vamos a hacer, por ejemplo, lo que sería un análisis de contenido para ver solamente cómo los medios tratan esta temática que nos tiene a todos involucrados, sino también los conflictos de intereses que emergen en estos contextos, aquella idea de desmontar al emisor, de preguntarnos quiénes y para qué tienen medios y cómo los usan en contextos como este, y además, digamos, cómo aparece esta idea de el histórico problema de comunicación cuando algo falló, cuando algo anduvo mal, que es algo lo que mencionó el presidente por estos días, ¿no, Agustín? Sí, si tuviésemos que hacer una explicación un poco más teórica de lo que vamos a hacer en esta columna y que ya estamos haciendo es desmontar al emisor, ¿no? Vamos a ver cómo trabajan los medios de comunicación, cómo lo están trabajando y con qué intereses, en todos los casos, se trabajan las distintas formas de dar cobertura periodística, informativa, a la pandemia y al aislamiento social, perdón, el trabalenguas, de esa forma, ¿no? De construyendo, viendo quiénes están detrás, quiénes son los dueños de esas empresas, qué intereses se ponen en el medio, quiénes son los auspiciantes y cuáles son los temas que se trabajan con enfoques más a favor del gobierno o enfoques en contra del gobierno. Y en ese sentido me parece que el viernes pasado, con el caótico pago de jubilaciones y la caótica situación en las calles de todo el país, con jubilados haciendo colas extensísimas en condiciones muy precarias para cobrar sus jubilaciones, y también muchas personas cobrando la asistencia social del gobierno, la asistencia social especial del gobierno, marcaron el primer frente mediático y haciendo foco en la palabra frente, porque digo, hubo una homogeneidad en la crítica hacia el gobierno, incluso de medios oficialistas, sobre las decisiones, la planificación y la ejecución de ese pago. Me parece que es un buen puntapié, Santi. Sí, y me apropio de la palabra puente que apareció por ahí para tender uno entre lo que trabajábamos la semana anterior, que es esta idea de cómo el gobierno comunica, y el de ahora, que es esta idea que bien presentaba de desmontar al emisor, qué hacen los medios con eso, digamos, ¿no? Una síntesis a la que llegamos, venimos construyendo una semana a semana, era la idea de la dinámica de este proceso, lo cambiante, lo homogéneo de la discusión, o sea, lo hegemónico, eso quise decir, todo el tiempo estamos hablando de esto desde distintas aristas, y en ese puente que podíamos tender, emerge el fin de semana, cuando después de ese viernes muy crítico, se mantuvo una de las estrategias comunicacionales del gobierno, que es la del presidente Fernández dando entrevistas aquí, allá y en cualquier lugar, como actor y vector comunicacional. Y entonces ahí pudimos escuchar alguna explicación que vinculaba los diseños de la comunicación política del gobierno y los problemas de comunicación que podían derivar en caos como el del viernes. Lo escuchamos a Alberto Fernández, ¿te parece, Agustín? Yo tengo la impresión que evidentemente alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda. Que en algún lugar algo se equivocó, no cabe ninguna duda. Y por eso mi malestar también. Pero objetivamente... ¿Alguno le presentó la renuncia o no? No. Estamos trabajando mucho, la verdad no estamos pensando en renunciar. Estamos con mucho trabajo y la verdad lo que creo que también pasó es que todo esto se difundió vía gráfica y la verdad que los diarios hoy están vendiendo muy poco. No se tuvo en cuenta ni las radios, ni los canales de televisión, ni internet, y bueno. Lo que cuenta Alberto Fernández en su respuesta a Marcelo Bonelli es que hubo una mala planificación de la comunicación oficial en cuanto al cronograma de pagos y en cuanto a quiénes iban a tener que ir a cobrar y cuánto tiempo iban a estar abiertos los bancos y qué días. Es decir, atribuye uno de los motivos de lo que sucedió el viernes a un error de comunicación y de planificación de la comunicación institucional por parte del gobierno. Y esto nos hace centrarnos o nos permite introducir el tema de cuál es el rol o cómo deberían funcionar los medios de comunicación en esta crisis, que altera todo, incluso el rol de los medios de comunicación, que están una vez más en el centro de lo que circula, lo que se discute, pero también en lo que conocemos sobre lo que nos rodea, que es justamente ahí a donde no podemos ir. Claro, y si vamos a hacerle un homenaje a FSOC, en esta emisión diremos que, como un buen resumen, es más compleja la situación. No es claramente solo un problema de comunicación lo que sucedió el viernes, como bien marcaba Agustín. Hay un problema estructural, un problema cultural del uso de los bancos, etcétera, y dificultades para que las personas que no tienen que exponerse se expongan, pero no todo se resume en un problema de comunicación que nos pone a nuestro objeto de estudio en el centro y nos pone a girar en derredor de eso. Y nosotros lo habíamos planteado a partir de algunas recomendaciones, qué deberían hacer los medios en este contexto, por ejemplo, aquellas de la Defensoría del Público, que es comunicar con cierta responsabilidad temáticas tan sensibles para las audiencias, pero también habíamos destacado la centralidad que adquieren incluso en la vida cotidiana de las personas convertidas en audiencias en contextos de cuarentena y de aislamiento, volcándose de nuevo a los medios, que son un vehículo central de los discursos, pero a veces son un intermediario entre lo que el gobierno quiere contar y lo que la audiencia necesita recibir. En ese proceso aparece además una idea que no hay que olvidar, Agustín, me parece central para marcar aquí, que los medios de comunicación, que podríamos sintetizar, son actores sociales, políticos y económicos. En Argentina tienen una expansión bastante relevante a partir de una serie de rasgos. Hay una desigualdad geográfica, la mayor parte de los medios y la mayor parte de los contenidos que circulan se producen y difunden desde Buenos Aires. pues, del área metropolitana. Y la segunda cuestión es que estamos hablando en general en una mayoría muy significativa y sobre todo volcado a la audiencia, organizaciones comerciales, es decir, son empresas que buscan ganar dinero. Estamos hablando de organizaciones económicas que tienen distintos intereses comerciales. Sí, e intereses comerciales e intereses económicos de los más variados que influyen en el flujo y en el tratamiento de la información. Pero sí, hay otra idea que me parece a mí que tenemos que recuperar en el análisis de cuál está siendo hashtag el rol de los medios en esta cuarentena, es que hay una diferencia central, y esto trabajando más sobre los contenidos, entre lo que puede ser un contenido de análisis y un contenido informativo. La televisión y los medios en general, podemos incluir a la radio, un poco menos quizás a la prensa, me parece a mí, o por lo menos está bastante diferenciado, lo que suelen hacer en los bloques periodísticos o barra, entre comillas, informativos, es analizar la realidad. Y lo que cambió en esta situación de aislamiento social, me parece a mí, no sé si vos pensás lo mismo, Santi, es que vuelven a estar en el medio de la situación, es decir, vuelven a convertirse en un canal necesario para que la sociedad se informe y conozca cuáles son los datos, las informaciones más trascendentes para su día a día. Es decir, lo que está haciendo la televisión y lo que está haciendo la radio en muchos casos es sobreanalizar la situación del coronavirus en lugar de dar información de interés relevante o de interés público, más allá del análisis de lo que sucede día a día en los distintos países, en los distintos puntos de nuestro país con la pandemia. No sé qué te parece, Santi. Sí, estoy de acuerdo, y pensaba como en dos ejemplos que podrían permitir sustentar esa descripción. El primero ya ha sido citado acá, que es aquella entrevista que en TN se le realizó a uno de los especialistas que integra el colectivo de asesores de sanidad, que le planteaba, miren, le planteaba a los periodistas de TN durante el domingo anterior, ustedes tienen que trabajar con seriedad, me parece que no tienen que aportar a construir al pánico, ¿no? Y por otro lado, un otro ejemplo que se me ocurre es pensar que el gobierno ha diseñado una estrategia que será dinámica y posiblemente cambie, comunicacional, que incluye un recurso, para mí, de las mejores performances hasta ahora, que es la presentación durante cada mañana, a las 9 de la mañana, que realiza Carla Bisotti, la viceministra de Salud, de los datos que se divulgan el día anterior en alrededor de las 20, los datos desagregados, los informes de cantidad de test que se realizan, etcétera. Y además invitan a un especialista diferente, en ocasiones un especialista de cuidados de adultos mayores, en ocasiones de niños, niñas, adolescentes, etcétera, y van dando cuenta de, es el parte sistemático, diario, claro, y ese solo es televisado por la TV pública, al menos hasta donde yo he llegado a constatarlo, es divulgado en vivo por YouTube, por los canales oficiales, las cuentas de algunas periodistas especializadas en ciencia y en sanidad, como Nora Bar, lo retransmiten por Twitter, pero en esa idea de sobreanalizar más que informar, el resto de las señales y los canales no lo transmiten. Y sería a costo cero y subiendo una palanca nada más. Natalie Scheckman, periodista, licenciada en letras, graduada en Media and Communication Governance del London School of Economy. Si bien me parece obviamente prematuro sacar conclusiones sobre las coberturas de los medios, sí creo que hay algunas cosas que uno puede destacar e ir viendo. En principio me parece positivo que hay varios medios que parecieran estar revalorizando al periodismo científico y a distintos periodistas científicos con mucho oficio y mucha experiencia, que realmente hacen la diferencia y que habían sido bastante dejados de lado en las agendas principales de los medios. Me parece que eso es positivo y eso también hace que sea más visible el choque del periodismo de calidad y profundo sobre este tema que genera tanta incertidumbre, y con el choque entre eso y la información de baja calidad que también circula mucho. Me parece a mí que lo que están haciendo los medios de comunicación es convocar a las fuentes oficiales a una, diría, redundancia, ¿no? No servirse de lo que dicen en otros espacios o en otras situaciones las fuentes oficiales, sino, digo, y esto me parece muy claro, el jueves a la noche, Tombolini, que es el presidente uno de los directores del Banco Nación, estuvo casi en cadena nacional en todos los canales de televisión explicando cómo iba, no sin errores, cómo iba a llevarse adelante el pago a los jubilados y el pago de los bonos sociales, pero no había, después de eso o antes de eso, una explicación, una bajada informativa de los medios sobre los horarios, sobre los lugares, sobre qué era lo que se pagaba, qué era lo que no se pagaba, quiénes iban a cobrar, quiénes podían ir acá. Es decir, se tomaba como fuente oficial una entrevista con graves errores en la formulación de preguntas, con graves errores también en la formulación de las respuestas, y no se trabajaba informativamente ese segmento. Entonces, me parece a mí que lo que están privilegiando los medios de comunicación en su tratamiento informativo es también el análisis, ¿no? Primero, tener la fuente propia, es decir, no servirse de otras fuentes, como bien decís vos, que puede ser una conferencia de prensa de Carla Bisotti que realiza religiosamente todas las mañanas, sino llamarla Carla Bisotti en el horario del programa. Sí, me parece muy claro, porque además ahí nos podemos poner a pensar en dos cosas, sustentándonos en esta idea que describís, que son las siguientes. Por un lado, esto sucede a pesar de una reacción que han tenido sobre todo los canales de televisión, no así las radios, me parece, que es la de adecuar o readecuar o intentar adecuar su grilla de programación a la situación actual, por un lado, por ejemplo, cambiando toda su programación o convirtiendo programas de interés general o de entretenimiento en programas sobre el coronavirus, como pasa en la pantalla de Canal 9 en el segmento de la noche, que además los obliga la situación a adecuar los planteles profesionales en los estudios, la cantidad de personas, no puede haber más programas con invitados de público que va a concursar, por ejemplo. Entonces ahí me parece que es bastante claro, a pesar de esa reacción, lo que termina sucediendo es la exacerbación del análisis por sobre la información, y esto tiene un efecto muy significativo, lo hemos hablado creo que más en privado que en público, y es que en general las audiencias empatizan más con el contenido de los y las periodistas que miran todo el tiempo que con un funcionario, porque finalmente uno prende la tele o la radio para vincularse empáticamente con aquel que le da las noticias. Entonces el rol de la cercanía y la voz más escuchada podría ser la de un conductor o conductora en detrimento de un funcionario que, si encima no es claro, estamos en un problemón. Veo con un poco de preocupación un registro de historias de vida que a veces, sin querer, digamos, no es que sea la intención de los periodistas que lo hacen, tienden a personalizar demasiado cuestiones muy sensibles como el contagio del virus. Alguien que viajó y después hizo esto y después vio a esta persona y no sé qué y entonces la contagió. Me parece que obviamente es súper importante dar un mensaje claro de responsabilidad individual en el cuidado colectivo, pero me parece que hay un borde delgado con la estigmatización y el linchamiento que hay que observar muy de cerca y que con el que yo por lo menos tendría cuidado, porque puede generar efectos no deseados y puede no ser la forma correcta de abordar el tema. Eso por un lado. Y por el otro lado, la segunda idea en la cual que quiero desarrollar a partir de lo que describías, Agustín, es que me parece que lo que nosotros muchas veces planteamos en nuestras clases o incluso en muchos de los ámbitos de la radio que divulgamos en Fuerte al Medio, en relación a la cuestión de la concentración de la propiedad o a la incidencia de los intereses privados en los medios privados comerciales por sobre el interés público, terminan expresados en contextos como este cuando alguna arista de la noticia de la semana o del mes o del contexto, como sería el coronavirus, es enfocada a partir de las relaciones que tienen los medios con sus dueños y con esa noticia, como podría ser, por ejemplo, la situación de la administración de la salud y la eventual o el eventual proyecto de declarar a la salud como servicio público y que sea el Estado el que decida para qué se usan las camas de los institutos privados, por ejemplo. Sí, ese me parece que fue el ejemplo máximo de cómo los intereses de los empresarios, dueños de los medios de comunicación, pero también de los máximos fuentes, de las máximas fuentes de financiamiento del sistema, que son los principales anunciantes, tienen una incidencia directa sobre los temas que se tocan, sobre la forma en la cual se tocan esos temas y sobre cuándo, ¿no? En qué momento. El tratamiento que dio América TV durante la semana pasada, manteniéndolo a modo de primicia, pero como crítica, tratando de que se produzca una vuelta atrás en esa decisión política que bien describías vos, está muy relacionada, por no decir completamente relacionada, con que Claudio Velocopit es accionista mayoritario del Grupo América y he presentado en la pantalla de América, en la cual ya intervino dos veces en prime time durante esta situación de aislamiento social y esta situación de cuarentena, como el dueño de Swiss Medical, una de las principales prepagas del país, pero no dicen nada sobre que también es el dueño del canal, ¿no? Y eso es una falta de ética muy importante en la construcción de la presentación de la noticia. Y suceden también otros ejemplos. Ahí lo tenemos a Coto con un móvil en vivo de Telefe en prime time, en el noticiero de prime time, quejándose de que le cerraba una sucursal en La Matanza, de donde es y de donde salió Alfredo Coto. Y a Coto es uno de los principales, digamos, Coto es una de las 10 empresas que más pauta en medios privados y en medios privados, y ahí tuvo su espacio para presentar su queja con un barbijo mal puesto en la calle con los empleados, una escena bastante dantesca con los empleados vitoreándolo detrás. Y un tercer ejemplo que se me ocurre es el caso de Techint y de cómo se trató la crítica de Alberto Fernández a Paolo Roca y los despidos que Paolo Roca llevó adelante o intentó llevar adelante en Techint, con un asterisco que es que Techint y Paolo Roca personalmente participaron de renegociaciones de deudas de empresas de medios como La Nación y Clarín con un papel clave y central, ¿no? Es decir, le deben bastantes favores a Paolo Roca en el sistema de medios privados y comercial argentino. En esa idea que planteabas al principio de la columna de desmontar al emisor, nosotros la podríamos traducir, o para que se incorpore por fuera de un aula, en la pregunta de ¿para qué tienen medios los que tienen medios? Que eso se responde a con un trabajo como el que hicieron en el informe de Reporteros Sin Fronteras con Tiempo Argentino, que te incluyó en el equipo, Agustín, que es, bueno, veamos la lista de quiénes son los dueños de los medios. Y la otra pregunta podría ser, bueno, en un contexto económico, no este en particular, no la corona crisis, sino un momento de cambio en las tendencias de las industrias culturales, donde la televisión en países como Argentina, con un mercado publicitario muy chiquito, es poco exitosa cuando no fracasa económicamente, los canales de televisión abierta, podríamos traducir esa pregunta en ¿para qué tienen canales de televisión los que tienen canales de televisión? Porque para ganar dinero no parece ser, bueno, no para ganar dinero ahora directamente vendiendo publicidades, sino para incidir en la construcción de discursos respecto a temáticas clave desde la posición de lobista y, como bien decís, con una falta de ética muy marcada. Me parecen muy claros además los ejemplos que elegiste, porque siempre es muy difícil demostrar la relación estructura de propiedad de medios, configuración de eso, de los intereses de los dueños, en la construcción de discursos. Y acá estamos hablando tanto de el lobby de un empresario de la salud, pero también de los medios, en la pantalla, o el modo en que le tienden la mano amiga al cliente principal, los medios que se vinculan con los intereses, necesidades y demandas de Techint, la empresa más grande de la Argentina y uno de los más grandes anunciantes, empleadores, y también que intervino en los procesos de deuda, ¿no? Sí, y yo sumaría una tercera y última pregunta a ese desagregado que planteas, que es muchas veces preguntarnos por qué contratan publicidad las empresas que contratan publicidad en los medios de comunicación. Muy buena, y esto tiene que ver con compran, otro, ¿no?, ejemplo que se me ocurre, que es que no sé cuánta televisión viste por estos días, pero yo vi bastante, me llamó muchísimo la atención la cantidad de laboratorios de producción de medicamentos que están pautando spots que no auspician ningún producto, sino que son una salutación a la industria y no venden ningún producto. Hay que estar muy atento y hay que seguir de cerca cuál es el tratamiento que se le da a la industria farmacéutica y a la industria de fabricación de medicamentos en los medios de comunicación que tienen en sus tandas comerciales a las principales empresas y a los principales laboratorios como anunciantes en un contexto recesivo y de crisis económica también para el mercado publicitario. Me parece central lo que planteas, ¿no? Cuando te escuchaba creo que intentaba meterte ahí la cuchara en el sentido de reformular o formular por primera vez en realidad una pregunta, retomando unos de aquellas que es ¿qué compran los que pautan, no? ¿Compran espacios publicitarios para hacer la vieja idea de los reclames? ¿Compran la audiencia que está creciendo en este contexto de pandemia o compran otra cosa? Me parece que por ahora no tenemos capacidad de demostrar nuestra sospecha en tal caso, ni siquiera le pongamos el término de hipótesis, pero sí hay ahí una guía de trabajo hacia el futuro inmediato, que es tratar de construir respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué están comprando los anunciantes que tanta presencia exponen por estos días? Sí, que muchas veces nosotros también lo analizamos y nos lo preguntamos cuando estudiamos publicidad oficial y vemos muchas veces que el gobierno o los gobiernos pautan en medios que no tienen tanta audiencia y ahí hacemos una relación directa entre línea editorial y pautado del Estado, pautado de los distintos niveles de gobierno. Bueno, esto también sucede en el mercado privado comercial. Me parece que es muy significativo ahora que se está trabajando mucho desde las casas, que los periodistas no asisten a un lugar de trabajo, que es a la vez un fenómeno que ya venía sucediendo hace varios años, ¿no? No como, obviamente, como está pasando ahora y no por los mismos motivos. Pero me parece que sí es muy significativo el riesgo de no cubrir determinadas zonas de la pandemia, de concentrar el contenido y de dejar afuera de la realidad que se muestra algunos grupos, algunas zonas, digamos, de no ser lo diversos que uno podría ser. La verdad es que esta es una situación atípica e inédita también para los medios y encima en este momento de contenido 24 horas que también puede resultar algo psicotizante. Me parece que vamos a estar pensando en esto por bastante tiempo una vez que esto termine, que ojalá sea pronto. Me parece que vamos a seguir pensando estas cuestiones aún en el marco de la incertidumbre. Tenemos dudas respecto de qué va a pasar con el aislamiento obligatorio, si termina en la versión que lo conocemos el domingo o se continuará o si se desagregará con algunos límites. Tenemos dudas respecto de cuál va a ser el recorrido de nuestras vidas cotidianas en eso, aunque en la parte de dictado de clase sabemos que por un rato largo estaremos en el espacio virtual. No tenemos dudas de que Fuerte al Medio va a seguir, aunque sea en esta triangulación telefónica, tecnológica, pero a la vez vamos abriendo muchas dudas que seguramente seguiremos pensando durante estos periodos y que nos ponen a trabajar seguramente en el futuro inmediato en relación a estas preguntas, ¿no? Que tienen que ver básicamente con tratar de explicar cómo funciona el sistema de medios y cómo funciona en un contexto de cuarentena, Agus. Sí, porque una de las cosas que propones desde hace mucho tiempo y estamos proponiendo desde hace menos tiempo en Fuerte al Medio es tener un pensamiento crítico en cuanto al funcionamiento del sistema de medios, su relación con la sociedad y el Estado. Implica no solamente ser criticones en el sentido de señalar las cosas que están mal o aquellas cosas que están bien, sino que el espíritu crítico también tiene que ver con reformular las preguntas, cambiar las preguntas, darle vueltas al juego para ver si le encontramos nuevas formas de pensarlo y de entenderlo. Y en tiempos de cuarentena me parece que el espacio y el tiempo para hacernos preguntas nos sobra. Tenemos tiempo, tenemos compromiso, lo haremos entonces. Nos reencontramos en unos días. Nos vemos en unos días y nos escuchamos. Dale, un abrazo. Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio.